CHMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Muchas empresas están desarrollando acciones con valor agregado y es necesario conocerlas. Emisor Podcasting presenta Praxis, un podcast donde las buenas prácticas empresariales se comparten en la voz de sus protagonistas. Conoce las experiencias de cervecería AB InBev Chile y WOM en los capítulos de estreno de esta semana. Y no te pierdas los próximos episodios de la temporada. Praxis. Disponible en emisorpodcasting.cl. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Detergente en polvo Omo 15 kilos a 24.990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Aspiradora vertical inalámbrica Next a 49.990 pesos con todo medio de pago. Easy, renueva el amor por tu hogar. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buenas tardes. País Deportivo, buenas tardes. Te deseo a ti, Marcelo, en este lunes de amor, ¿no? Este lunes lleno de fantasías sexuales, ¿o no? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Me quedo en silencio. Quédate con eso. Tarjetas de crédito BCI y Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Una temperatura idiota de cerca de 10 grados y 4 décimas. ¿Qué hace uno con eso? Es lo que le pregunto uno a los meteorólogos, ¿no? Que te dan esta respuesta imberbe. Ahí tienes 10 grados y 4 décimas. ¿Y qué hace uno con eso? Nada. ¿Es frío? ¿Es calor? ¿Media estación? ¿Qué es? No sirve para nada. Para nada. Un carajo tú. Y una humedad de 65%. ¿Qué hace uno con eso? Nada, Marcelo. Nada. Ahora, eso es para la gente que está aquí en la zona central, porque si nos vamos a el extremo sur, ellos sí tienen frío de verdad. Sí, Ahí te creo. En Punta Arenas, la temperatura fue menos un grado y 9 grados de temperatura máxima. Ahí tiene la pata helada. La pata helada. Lo que le importa a todo Chile es lo que nos trae el Torito. El Torito, el Potro. Marco, Marcelo, ¿cómo les va? Oigan, yo veo el vaso medio lleno y una tarde que igual sirvió, ponte tú, para lavar ropa. No hay que menospreciar el calorcito que hubo en la tarde. No hay que menospreciar, eso no es, es el sol de invierno, contaba Javier Amena. No calienta a nadie, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Sí. Hay gente que le dice así, el sol de invierno, engañoso, pero no calienta a nadie. Bueno. ¿Y se secaron las cosas que pusiste? Sí, mayoritariamente. Yo, ¿para qué contarme intimidades? Que tengo un colgadorcito de ropa que pongo en el balcón, después lo entro, termino de secar adentro. Es la vida que uno tiene de soltero en cuarentena. Bueno, vamos a la noticia entonces. ¿Crees que con eso conseguirías como que nosotros sintiéramos pena o algún tipo de...? Nada. Fíjate, no se nos movió la aguja con eso, ¿ah? No, yo pretendía como esos programas ya noventeros que uno contaba su pena en televisión o en medios de comunicación y después lo sorprendían y yo ahora esperaba que me mandaran una secadora para la casa, pero veo que no va a funcionar. No. Muy poco ecológico, se gasta mucha energía, tú sabes, es mejor colgar... No somos Iván Moreira. En los árboles. Sí, además somos Iván. Transplantar también que poquito es la ropa que me cambio. Ya. Vamos con las informaciones del día. ¿Cómo están ustedes preparándose ya para entrar a la fase de transición? Ustedes que son, algunos dirían, privilegiados por ya poder, por lo menos durante la semana y antes del toque de queda, poder hacer su vida, entre comillas, normal. Mira, nosotros lo hemos comentado acá desde antes de que se decretara cuarentena en nuestra zona. Nosotros estamos en cuarentena preventiva. Estoy hablando en realidad por mí, desde antes, y voy a continuar tal cual. Sí. Muy bien. Nada va a cambiar, nada va a cambiar. En nuestras zonas erógenas. Y nada va a cambiar. Nada cambiará. Tengo cuarentena en la zona erógena. Cuarentena y no va a cambiar erógena. Esta situación, fíjate. No, pero mañana... y en esa zona, yo estoy en zona de transición de actividad a silencio. Ahí. El serenense quieto, como si fuera una especie de, no sé, de no, especie es como, de extinción. Tal vez, es como un gallo, sí, llámalo así. Es como un gallo que está en una playa del Caribe, en una tumbona, y no tiene fuerza para levantarse. Y ve pasar a las bañistas y dice... Demasiados mojitos y uno queda como tumbón. Sí, fíjate. No hay nada que hacer. Oye, que lo que te decimos no te amilane para que tú des las noticias, ¿eh? Por favor. Sí. No, estaba proyectando el futuro. Pero bueno, es parte de la vida. Ya, vamos con los datos. Pero sí. Miguel, hablando en serio, nosotros tenemos la fortuna, la suerte, la dicha de que podemos hacer este programa de radio desde nuestras casas. Hay un montón de gente que está esperando este momento para ir a su local, ir a su tienda, abrir el local y lograr la peluquería, que se mueva un poquito el negocio, ¿no? Sí, de todas maneras. Bueno, y ojalá que eso con la responsabilidad y con las medidas de cuidado que entrega la autoridad, para después no tener que estar lamentando rebrotes, que es la principal preocupación que hay. Hoy día veía un estudio que hacían que ya casi el 70% de las personas que, como decías tú, Marcelo, que tienen el privilegio de poder estar en sus casas, se van a mantener así, aún teniendo esa ventaja de poder salir sin los permisos temporales, porque el miedo al rebrote está ahí, no solamente una idea. Uno ha visto el ejemplo que ha pasado en Europa. Les decía que entramos ya en materia con los datos que nos entrega diariamente la autoridad de salud, en este caso, respecto del avance del coronavirus en nuestro país. Sigue esta tendencia a la baja en muchos sentidos, lo cual, claro, uno puede vislumbrar más cercano que tarde. La luz al final del túnel. Exactamente. Claro, básicamente porque hoy día la positividad diaria alcanzó un 9,9%, es una muy buena cifra, que por cierto hay que cuidarla, hay que mantenerla y tratar obviamente de bajarla hasta que ojalá algún día llegue a cero. En este día se reportaron 2.133 nuevos casos por coronavirus. Les comentaba la situación de la positividad, que también es positiva y uno espera que siga yendo a la baja. Y con esto las cifras proporcionadas por el MinSal elevan a 347.923 las personas que han contraído el virus desde el inicio de la pandemia. Entiendo que la vocera de gobierno ocupó las palabras y la canción que nosotros aquí utilizamos, lo de un pasito para adelante, un pasito para atrás, como Xuxa en su discurso. Exactamente. Exacto. Y por eso ha sido tendencia, bueno, durante prácticamente toda la tarde o todo el día en las redes sociales, porque bueno, se la van a cobrar por sí o por no, claro, y ella usa esta expresión como para referirse ya como a la fase de desconfinamiento, que empiezan como unas mañanas, en el sur ya habíamos reportado que entraban ya en la fase 4, ella dice, a veces daremos pasos hacia adelante y a veces daremos pasos hacia atrás. Para atrás. Yo creo que no es para agarrar para el chuleteo esto, es en términos muy serios estoy diciéndolo, porque hoy día hablamos con Rosa Yarse en la mañana, la ex Seremi, que ella decía que es inevitable que en ciertos momentos, ciertos lugares especialmente, haya algún tipo de rebrote, que es imposible no hacerlo, a no ser que quedemos en cuarentena por siempre, de siempre, de lo siempre, que es imposible. Exacto. Claro, y por eso aquí ya uno entra en una fase que es una responsabilidad mutua, por una parte de la autoridad, del gobierno, de empezar a decretar estos desconfinamientos, y también de las personas de no aprovecharse y mantener las medidas de autocuidado para... Porque, mira, si en el fondo nadie quiere que le vaya mal al gobierno, y por más que nos queremos cuidar, yo creo que todos queremos salir del estado de cuarentena y hacer la vida normal. Pero esas son las reglas del juego para que no pase la mala experiencia que tuvieron otros países. Solo para cerrar el ítem cifras, De acuerdo ya al registro que entrega el DAIS, ya sabemos que es el Departamento de Estadística, quienes son los que se encargan de reportar los fallecidos. DAIS night. 75 fallecidos. Días, ¿eh? Así el total de decesos por el virus con el PCR positivo llega a los 9.187. Un dato que no lo mencionamos mucho, pero yo sé que a Marcelo Comperini le importa mucho. 250 pacientes se encuentran en estado crítico de salud y 1.271 conectados a ventilación mecánica. Cuando yo al inicio de este reporte les comentaba que habían datos positivos dentro del estado pandémico, lógico, pero estados positivos, porque no es solamente las cifras las que van a la baja y a la positividad, también el uso de las camas críticas, que en algún momento se decía que en Santiago ya había llegado al 100%, que había lugares que no daban abasto y estaba ya en plena saturación. Por lo menos hoy se reporta que la ocupación en la región metropolitana, que era el lugar más crítico del país, tendría un 85% de ocupación. Sigue siendo una cifra alta, pero para considerar que en un momento llegamos al 100% y que ahora está a la baja. Y esto no solamente una información del MINSAL, sino también de la SOCHIMI, la Asociación Chilena de Medicina Intensiva, que eran los primeros que refutaban las cifras que estaba entregando el gobierno y entregaban estas cosas que pasaban como en el Hospital El Pino, que había el dilema de el último paciente. Bueno, esta situación ya va menguando afortunadamente. Oye, yo ojo que probablemente en ese 85% hay un montón de gente que está utilizando esas camas que no está por COVID, sino por otra enfermedad que usualmente en esta época del año necesita ese cuidado. Y hay una cosa interesante de todas las cosas malas. Por supuesto que los fallecimientos es por lejos lo más trágico que trajo la pandemia. Pero de todas las cosas malas, incluyendo eso, hay una cosa que habría que sacar como en limpio para el futuro, y es que vamos a quedar para las próximas temporadas con mucho más capacidad para enfrentar la temporada invernal que lo que teníamos antes. Claro, ahí tenéis. Claro, solamente en insumo y también en experiencia, sin duda. Pues, saber planes de contingencia. Ahora, y Juan Carlos Said, que es un inmunólogo que nosotros hemos entrevistado. Decía que estamos más o menos en la cantidad lo que pasó en mayo, a principios de mayo. O sea, estamos en esa cifra. Estamos volviendo a ese nivel. Estamos volviendo a ese nivel. Entonces ya sabemos dónde estuvo, que fue los últimos días de junio, primera semana de julio, en donde estuvo la mayor cantidad de casos y fue muy dramático. Y después, como decía Argentina, el pico. El pico, ya sabemos dónde estaba. Entonces, sí. Bueno, con esa frase yo creo que está más que dicho, ¿eh? Nos vamos a una canción mejor para cerrar el tema, Miguel. ¿Te parece, Potro? Vamos. Mira, ya te la tira, Manolo, ¿ah? ¿Eh? En un gesto sin límites, ¿ah? ¿Eh? Ya no nos para nadie, ¿eh? No nos para nada. Nada, vamos que se puede. Estamos hablando de la responsabilidad que es efectivamente del gobierno y de todos nosotros de que no haya rebrote, de que podamos avanzar en esto. Me llega un aviso, un flyer, no sé cómo se llamarlo, que es interesante. Dice así: trata tu mascarilla como si fuese tu ropa interior. Es decir, no la toques ni la acomodes en público. No la prestes ni pidas una prestada. Asegúrate que te quede justa y cómoda. Debe estar limpia cuando te la pones. Úsala del lado correcto. Si está húmeda, cámbiala. No salgas de casa sin ella. Repito, usa tu mascarilla o trata tu mascarilla como si fuese tu ropa interior. No me puedo quitar las imágenes y los olores de la cabeza ahora. ¿Quién me saca esto? No, el momento con Parini, pero ¿quién me saca? Porque digamos una cosa. Hay gente que ocupa la ropa interior de una manera y hay gente que la ocupa de otro, entonces... Es verdad, Marco. Uno, es lo mismo. Uno dice... Si alguien anda lo gringo, no sirve. No sirve. O, bueno, si no te has cambiado en 5 días y que ahora en pandemia, algo ahí alcanzó a visualizar nuestro querido Potro. Pero, y claro, hay gente que no se cambia como en varios días. Pues, entonces uno dice, sí, papi, si anda como en el camping... De esos traje baños que se paran solos después de un rato, ¿no? Y que uno le tiene mucho cariño. ¿Para qué me los voy a sacar? Si ya se hallaron, ya están aquí, ya son parte de mi cuerpo. No. Puede ser que no sea un buen ejemplo, tienes razón. Oye, para alguna gente. Y lo otro, para cerrar el tema, acaba de aparecer un estudio de espacio público de esta organización que dio mucho que hablar en este periodo de pandemia, que dice que las muertes por coronavirus golpearon a zonas más pobres de la región metropolitana. El análisis del centro, estoy leyendo la tercera, el análisis del centro de estudios señala que la tasa de mortalidad de adultos mayores en zonas más vulnerables triplica la de sectores de mayores recursos, que es básicamente la constatación de un hecho que sabíamos que iba a ser así, ¿no? O sea, no hay ninguna sorpresa en esto. Sí. No hay ninguna sorpresa en esto. Pero es triste de todas maneras saber que la gente más vulnerable es la que más sufre, ¿no? Porque tiene menos elementos para protegerse, ¿no? Sí, menos seguridad. Menos protección, digamos, ¿no? Sí. Bueno, vamos porque eso cambia. Lo único que te puedo decir es que la Caleta está indignada porque a pesar de que a la gente le han dicho, cada mañana aparece las AFP que están cerradas, llenas de gente afuera para pedir información que no pueden pedir de otra manera. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué pasa, Miguel Iván? ¿Hay una respuesta? Mira, por lo menos en la jornada de hoy ya se entregó una información que viene desde el gobierno que confirma que desde el jueves se podrá solicitar el retiro del 10% de las AFP vía internet. Ellos ya ratificaron que todo va a ser por internet. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos factores que se han dado, y no te diría desde que se promulgó esta ley, sino desde que ya pasó ahí la vara de la Cámara de Diputados. Que los sitios empezaban a pegarse, que no había acceso, que no había conectividad. Esto fue oficiado, por cierto, a la superintendencia porque tenían que arreglar esa situación. Y hay dos factores que como que gatillaban esta situación y que hacían que la gente se aglomerara desde temprano en las oficinas de las AFP. Y es que inicialmente uno necesitaba de la clave única para poder hacer el trámite. Por lo menos ya se informó desde hoy que no te van a pedir eso y que todo se puede hacer mediante mediante internet, mientras la página web de cada AFP que uno tenga. ¿Qué pasa desde el jueves? Se supone que para que sea promulgada ley, cualquier ley tiene que ser publicada por el Diario Oficial. Durante esta jornada faltaba que el texto legal llegara a la Contraloría, y después que llegara a Contraloría tomaban uso de razón y esto ya se promulgaba de manera expedita para que fuera operativo. Lo que han dicho desde la asociación de AFP, también desde las superintendencias, es que desde este jueves ya se solicita el retiro del 10% y que todo el proceso será online y no va a necesitar la clave de la AFP. Está además decir que esto es gratis y sin intermediario. Uno solicita y bueno, ya sabemos cómo es lo que sigue de esto. Uno tiene 10 días hábiles, o en este caso la AFP, 10 días hábiles para depositar el 50% de lo requerido, y desde ese depósito transcurren 30 días hábiles más para el otro 50%. Miguel, sí. Miguel, ¿y qué pasa? Porque el dato es que hay cerca de estos 9 millones de cotizantes, hay, no sé, 4 millones, tal vez más, de personas que no están bancarizadas, que no tienen una cuenta a la que se le pueda, ¿cómo se llama?, depositar hacer esto. Llegar, claro. ¿Cómo lo hace esa gente? ¿Tiene que ir a buscarla a un cajero, ¿cómo lo hace? Al INP, ¿cómo lo hace? Claro, eso está... ¿Te maté? ¿Te maté? No. La tengo pregunta... Yo tengo el apunte. Esos, varias de las personas que iban a solicitar la clave, hubo otros que también iban por esa situación. Un ítem tiene que ver con lo que dice Marco, con lo del INP, y lo otro es que se levanta una solicitud formal y uno tiene que exponer una cuenta donde se va a hacer el depósito. La gente que no está bancarizada tiene que explicitar, decir, mira, yo quiero que el depósito se haga por esta vía. La idea es... De algún pariente, de alguien cercano que, exactamente, en que confíe esa persona. Esa es la fórmula, pero uno tiene que adjuntarla y lamentablemente eso sí te induce a que tú tienes que hacer el trámite de manera presencial. Evidentemente hacerlo por internet no da la probidad necesaria como para que el asunto funcione. No es menor, cuando se promulgó la ley, uno pensaba que eran los menos, pero uno se da cuenta cuánta gente que no está... como en el espectro bancario, y que se pierde de hacer muchos trámites o de recibir beneficios, y a priori esa es la primera solución que se ha dado, que uno pueda dar una cuenta alternativa con todos los respaldos habido y por haber para ratificar que es así, porque si no, no hay una manera, porque si no, esto sería dar un vale vista o otra alternativa, pero que en tiempos pandémicos no es lo recomendable. No, claro, porque al final, aunque sea un valerista, te quiere un banco, y en el banco hacerlo líquido, porque al final lo que la gente quiere es el billete. Entonces va a terminar pasando eso. Recordemos que durante toda la pandemia los migrantes tuvieron que ir a las notarías, digamos, ¿no? Porque nunca ese trámite se oficializó a hacer online o de alguna manera de facilitar el uso, incluso dando hora, sino que para solicitar qué. No, ellos tienen que regularizar su situación permanentemente. Permanentemente. Sí. Claro, pero no hay facilidades para eso. No, y todo tipo de trámites. ¿Se acuerdan cuando recién se habilitó esta modalidad de la comisaría virtual? Que al principio, después ya dejaron hacerlo con el número, no solamente con el RUT, sino con el número de la sede, el código de la cédula, porque antes había que ir directamente a solicitar la clave única para ingresar a hacer el trámite a comisaría virtual. Pero Miguel, te aseguro, la próxima pandemia esto va a salir pero perfecto, ¿eh? Claro, perfecto. Vamos a estar preparados. Por un tubo. Como un tubo. Sí. Por un tubo. Muchachos, solamente quiero juntar dos cosas acá. Ya, a propósito, ojalá se organice para que los adultos mayores que están en esta situación, que van a retirar el 10%, tengan un trato preferencial, porque recordemos que ellos son los más peligrosos, los que corren más peligro, que ojalá vayan ellos primero, que vayan solos, que no se mezclen con gente joven, que es más, digámoslo, alocada, que se mezcla con más gente. Y esto quiero juntar con algo que hoy día leía a propósito del plebiscito de octubre. Para el plebiscito también debiese haber un horario exclusivo para adultos mayores. Es decir, ustedes van a ir solos entre esta hora y esta hora, no se van a mezclar con gente que no sea solo mayor. Más joven. Yo creo que sería, claro, y no va a haber cola ni nada. Yo creo que también es necesario. Debería ser lo más lógico. Y si no, ojalá, como dije el viernes, te estén escuchando desde el CERVEL. Pato Santamaría, atento aquí a Marcelo Comparini. Oye, tomando la palabra o el comentario en este caso de una chuchi, Margaret Urquieta, que dice saludos desde Coquimbo, que al fin tiraron la cuarentena total acá. Eso me faltó complementar de la información del coronavirus del reporte de hoy. La región, mira, se anunciaron las cuarentenas para Coquimbo, La Serena y Puerto Montt. Estas cuarentenas van a comenzar a ser efectivas a partir del miércoles 29 a las 22 horas. Así como, por un lado, decíamos, lugares que estaban en el desconfinamiento, los índices, las cifras, por lo menos dicen de la autoridad, no es que estén tan disparadas, tan graves, pero la idea en estos casos es prevenir y no esperar a esperar a la situación, como ha pasado en Antofagasta, en Calama, que se desbande para poder tomar ya medidas preventivas. Así que atento la gente de Coquimbo, La Serena y Puerto Montt, que desde este miércoles 29 a las 22 horas entran a una cuarentena obligatoria. No sé si me quedan unos minutitos para hablar de fútbol un rato o vamos a una canción. Sí, dale, dale. No, no hay canción, nada. No, acá no Marcelo no, dice, porque el potro se pasó, por favor. Sí, dale nomás. Me ha pasado mucho. Ya les dije, estoy solo, el fin de semana no hablé con nadie, los lunes llevo más verborreico que de costumbre. Destrozaste las cortinas, dilo, sí. Habla nomás. ¿Qué pasó? Perfecto, que escuché una musiquita y es que me tiraron canción. En este lado del continente no se mueve mucho la pelotita por razones obvias. Igual hay noticias que nos van dando. Ha pasado más o menos inadvertido que este jueves son las elecciones de la NFP. Ya. Estamos al tanto de eso, ¿no es cierto? Sí, claro. Que inicialmente habíamos dicho que el ex intendente Pablo Milad, de que le pertenecía, había sido presidente de Curicó Unido harto tiempo, había dejado su cargo en la intendencia de la región del Maule para poder participar de las elecciones. Hasta la semana pasada, él ya tenía los votos más o menos listitos. Él necesitaba 25 votos de 49 posibles para poder ganar. Y bueno, ya se asumía que esto es lo que iba a pasar. Su máximo contendor era Lorenzo Antillo, que era presidente, es hasta ahora presidente del Audax italiano. Pero que movió un poco el naipe de la elección es que la semana pasada estuvo la sorpresiva, dicen algunos, ya lo habían anunciado hace tiempo, salida de José Luis Navarrete de la presidencia de Azul Azul. Él, como presidente, ya había dicho que el voto, había oficializado que el voto era para Pablo Milad, pero ahora con este repentino cambio, ahora asumió Christian Aubert en la presidencia de Azul Azul, él es muy cercano a Lorenzo Antillo. Entonces, si eventualmente de un día para otro se cambia el voto, como sea hasta ahora, cambia todo. Y muchos ya están un poco haciendo sorna de la situación de Milad, como segunda vez que dejo un cargo para ser presidente de la NFP y finalmente no lo resulta. Todavía desde la concesionaria que administra la Universidad de Chile no han dicho nada, pero ya las elecciones son el jueves y es súper importante lo que pase porque hay que tomar decisiones del corto plazo de cuándo se va a renovar el campeonato, cuál es la posición de la NFP para jugar para jugar las clasificatorias, para las copas internacionales, cuál va a ser la disposición. Y dicen que lo que más gatilló en la decisión de Vilad es que hace poquito, ¿se acuerdan que le filtraron un mail donde él conversaba con Sergio Jadue y le agradecía todos los logros deportivos que habíamos tenido? Haber dejado la NFP como una federación de corte mundial, le decía. Entonces esa filtración ahora hizo que varios, a lo mejor ni siquiera porque no estén tan de acuerdo con él, es que hoy en día nadie quiere estar ligado de ninguna forma a Sergio Jadue porque después pasan la cuenta. Sí. Ok, mira, yo tenía más esperanza cuando dijiste vamos a hablar de fútbol, ¿eh? Teníamos que íbamos a hablar de fútbol, por ejemplo, de la tremenda temporada de Junior Fernández. Pero hizo gol el fin de semana. Turbomán, máximo goleador chileno en Europa. Sí, el último de los traspiés de Vidal, pero no, ¿ah? Bueno. Se la dejo mañana, hoy importante, muchachos. ¿Vos solo a mí me importa quién va a ser el presidente de la NFP? No, está bien. Si tú podís, no hay problema. Pucha, ya me echaron. Me echaron por el suelo la idea de que vayan todos los adultos mayores al mismo tiempo porque se van a contagiar entre ellos. Bueno, por último que se contagien entre ellos, no los contagie un no, lo que yo estoy asumiendo es que los mayores se han cuidado mucho más que los jóvenes, así que es mejor que se junten entre adultos mayores que se han cuidado más a que se mezclen con el resto que no se han cuidado tanto. Ese y logra punto, sacar la pelota al córner. Muy bien. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas de American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Bien,

La segunda menos divertida, pero está buena también. No, están buenas, esas vi, pero no, no las vi tanto. El tema, no le toques el tema a Marcelo, ah, que es fanático. Ah, ya, perdón. Sigamos. Ah, ya, ya, ya. Sí, no, buenísimas. Buenísimas. Muy buena. Sí, no, la música es lo mejor que tiene, hay que decir. Sí, Marcelo, es súper bueno. Bueno, Sí, bueno, no sé si vieron la familia que usó una ambulancia para evadir el control sanitario y era un cumpleaños en el litoral central. ¿Qué? No, cuéntanos, no tenía idea. Cuéntanos. El plan era sencillo e ingenioso. Una ambulancia parecía ser el vehículo perfecto para evadir los controles sanitarios y festejar un cumpleaños en la playa. Luego de 4 meses de encierro, las ganas de festejar obviamente dan para todo. 2 adultos cargaron el vehículo con elementos para la celebración, queque, torta. Subieron a 2 niños a la parte delantera abriéndose camino por la autopista del Sol rumbo al litoral central con la esperanza de lograrlo. Pero no fue nada así. Nada hacía presagiar. Presagiar que llegando a Melipilla, Carabineros intentaría controlar a la ambulancia. Su conductor, en vez de frenar, encendió las balizas, aceleró la marcha y los dejó atrás. Claro, obvio, una emergencia no... Los policías sospecharon de la función que cumplía el vehículo de rescate al ver los 2 menores en la parte delantera, porque estaban todos sentados, ¿cachai? Por lo que comenzaron un operativo para detenerlos, lo que terminó ocurriendo 2 kilómetros más adelante. En la detención corroboraron que la ambulancia no iba a ningún centro hospitalario. Según informó el teniente Pablo Villagra, en la parte posterior llevaba unos objetos que son propios de un cumpleaños, entiéndase, queques, tortas y otras cosas como bebidas. El personal policial además constató que la ambulancia no contaba con una resolución sanitaria para funcionar como tal y se trataba más bien de un furgón acondicionado. Tras ser descubierto, el conductor del vehículo fue detenido y será formalizado este sábado, mientras que su esposa espera una citación de la fiscalía. Así que así los paquetes. Oye, pero que tenían todo para pasar piola. Sí, pues cuando lo vayas a hacer, tenéis que hacerlo bien. Por lo menos, por ejemplo, a los niños, hacerle un pequeño tajito en el dedo para que tengan sangre. Algo de sí. Ideas. Yo una vez para creo que para el matinal de TVN, no me acuerdo, entrevisté a un señor que manejaba un carro fúnebre, trabajaba hace 25 años en una funeraria y me contaba que claro que en un momento eran bien pobres, entonces vivían arriba de la funeraria. Entonces los amigos no les gustaba mucho ir a la casa, a los compañeros, a la casa de estos niños, de sus hijos, porque tenían que pasar por la funeraria primero y luego arriba vivían ellos. Claro. Y que habían ocupado varias veces la carroza para irse a la playa. Entonces, porque la carroza atrás, pucha, acaba un colchón, 2 plazas. Lo pasamos la muerte. Lo loco es lo que se produce cuando llega una carroza fúnebre a un lugar, finalmente. Es como... Que igual la gente esa, pues él decía que iba a ir a ver a su mamá a veces, a un pasaje en una villa, y que claro, salen todos los vecinos siempre, porque ahora ya saben, pero al principio salían, cada vez que llega la carroza fúnebre, uno dice, ¿qué pasó? Claro. Ahora, pero nunca tuvieron la fantasía, porque las carrozas fúnebres en tiempos normales, no ahora, van con cuando el fallecido es muy querido, popular o tiene muchos familiares, con esta hilera de autos para atrás, con las luces prendidas o tintineando, muy larga. ¿Nunca has imaginado ser el chofer y hacer vueltas absurdas? Dar una vuelta a una rotonda ciertas veces y que todos te sigan para otro lado y dar vueltas. Yo siempre lo pienso. O acelerar y dejarlo como acelerar y doblar y dejarlo perderlos. Oye, hay que acelerar en esa parte. Yo tenía un amigo en el colegio que era hijo de un señor de una funeraria, y cuando lo pasaba a buscar al colegio, imagínate una carroza fúnebre, ¿sí? y tocaba la bocina. Entonces uno decía, pero no era necesario, digamos, si era, obviamente era visible que llegaba una carroza fúnebre a buscar a Jaimito, pero tenía que tocar la bocina para que él supiera, digamos, ¿no? Era impresionante. Se creía la muerte. El humor. Gracias. Yo le pregunté en esa entrevista que le hice a este señor, era bien simpático. Bueno, había pasado muchas cosas muy terribles, por supuesto, y tenía otra relación con la muerte. Pero dijo, porque viste que ellos también son los que están a cargo de llegar al lugar y hacer todo, y ser muy, muy, ¿cómo se dice? Muy correcto y muy serio y muy grave, porque acorde con la situación. Y que la única vez que le había dado ataque risa fue que en una situación muy triste, en un hospital, alguien había partido y se escucha el celular, todos en silencio, así, pero profundo, y se escucha un celular que dice: no estaba muerto, andaba de parranda en el medio de la situación así, y que él no había podido, tuvo que salir y pedir disculpas después porque era demasiado incómodo. La única vez que me salí de mi rol de estar ahí, de ser una persona contenedora, fue esa vez que alguien le sonó ese ringtone en el celular en medio de la situación. Cosas no. que pasan, pero así fue con la ambulancia. El humor. Sí, po, sí, el pues. ¿Qué otros autos uno podría irse como si quisiera evadir? Porque claro, una carroza fúnebre, una ambulancia, ¿en qué otro? Bombero. Una cuca. Bombero. Una cuca. No, pero tú no, porque de verdad que no, uno no puede sacar un carro bombero, po, si lo, claro, pero es lo mismo que sacar una ambulancia igual un poco, ¿no? Sí, po. Sí, déjame pensar. Otro ahora, más largo, escucho que más grande. No es lindo que estemos dando idea acá, de cómo no, pues. No, no hay que hacer, no. No hay que hacer. No, esto es lo que no, no hay es que hacer. Se necesitan los elementos para las circunstancias, además. Para lo que sirven. Sí, pero por ejemplo, si te vas y consigues esos camiones de Chuquicamata, esos que tienen la rueda gigante, yo creo que no te paran nica. Eso es como mi villano favorito, ¿no? Así como andar en el sí, auto. Sí, claro, es como. Voy a estacionarme y aplastáis el auto adelante y aplastáis el auto de atrás. Es como fantástico, es lo que siempre uno quiso. Listo, ahí quedé justo. Ay, gracias. No, el... bueno. Y te bajáis, como te demoráis como 2 horas. Ahí está al lado de esos camiones. Yo me subí sí. a la cabina y me demoré como 1/2 hora en llegar a la cabina. Bueno. Era muy larga la subida. No, nunca me he subido, bueno, pero una vez me tocó que iba al Valle del Elqui, me tocó uno adelante. Y me demoré 14 horas en vez de llegar a La Serena. Nadie y ahí dijo cagaste, que era rápido. ¿Eh? No, y ahí nunca, fuiste. Y nunca se hizo un lado para dejar pasar el taco. Sí, pero si, no se puede, da, si se da. Se ocupa las dos pistas. Se ocupa las dos pistas, se hace para el lado y no hay para el lado. Y se va. De hecho, a una de las, uno de los sentidos lo paran. Si no, es como cuando llevan los lentes de los telescopios de Alma o eso. También te ocupa las dos pistas. O la turbina de la esperanza, ¿te acordáis en el gobierno de Frei? Ah, y recorrió todo el país. Oye, no me acuerdo la turbina de la esperanza. ¿Cuál era la turbina de la esperanza? Cuando había sequía, pues no había. Sequía y la llevaron a. ¿A dónde era Colbún? Y llevaron una turbina gigante que habían comprado como en China. Y llegó y la gente la aplaudía en la calle. Si es que este país ha pasado por muchas huevas. Oye, no me acuerdo que no, ¿en había qué en vivo, esto fue a finales de los años 90. Nosotros estábamos al aire en Plaza Italia y la gente salía a la calle con pañuelos. Porque les prometieron que después no se iba a cortar la luz. Y la luz se cortó igual, weón. Qué terrible, weón. No me acuerdo. Sí, no, increíble. La turbina de la esperanza. La cantábamos, hay una canción para eso. ¿Para la turbina de la esperanza? Turbina de sí. la esperanza. Cantábamos nosotros. Ya, vamos a una canción. Vamos a una canción. Parece, me parece. ¿Qué tenía ahí, Manolete? Los mira. Flash. Oh. Ah, mira. Vamos, gelado. Con la cámara. Yeah. Excelente. Sacamos fotos a todo el mundo. A todo el mundo. Usted, hoy ustedes son casineros cuando se podía ir o sea, juegan cartas, son algún lado no. Le tira la ludopatía? No mucho. No, nada, no mucho. Cero. Se ve, de se hecho, ve. Me dejo me, no, nada, no me hago ni yo, apuesta. Yo cuando, nada, cuando iba al casino. Te apuesto que mañana va a llover. Yo digo, ya, ok. Te no, dejáis ganar. Ni siquiera eso, fíjate. Sí, sí. Ay, pero, me cago en la gente que se deja ganar. Eres... Me molesta. Yo en el casino no, lo no que dejar más. Dejar ganar así, digamos. Encuentro no, que si dejarse ganar. Por los niños. Lo que más disfruto en el casino no, o sea, no es el. ¿Cómo se llama eso? Han cantado bingo en la sala. Bingo, el bingo en la sala. No, a mí me gusta cuando en el yeah. Blackjack, en estas cosas así, en la 21, todo eso, dicen, cuando le dejáis propina, profesionales. Y, sí, me encanta, profesionales. Eso. Así que solo compro la ficha y les doy propina para que digan eso, nunca juego. Profesionales. Nada más. Me da mucha rabia cuando están en la mesa y te cambian el croupier, eso no me gusta. Pero yo soy, a mí me gustan los juegos de carta, no me gustan las máquinas, ponte tú. Porque estar sentada ahí como apretando el botoncito, las máquinas, pom. Las tragaperras, como le decían los españoles. A mí me gusta el juego que te sentáis en la mesa, así como, claro, blackjack y eso es lo que me gusta. Póker he jugado un par de veces y no me ayudan mal, pero sí, me gustan los naipes. Sí, la verdad es que ¿y ruleta? Sí. ¿Ruleta también no? Me gusta, fíjate, sí, me gusta. O sea, el problema es que ese juego es una ruleta, güey. Sí, es así. Y uno cree que les tiene como cierta percepción y mentira, en el fondo. No, no. En cambio, pero, con las cartas, sientes de que hay una parte de tu habilidad que te va a hacer ganar. O a la mesa, ¿cachai? Por eso en el fondo molesta tanto en una mesa blackjack cuando llega alguien y como que... Porque si la casa se va a pasar, todos jugamos para que la casa se pase. Y llega alguien y pide carta y dan ganas de... No, si uno tiene su lado vicioso, si eso es así. Pero No, y hace mucho... Es que yo, eso, yo desde antes de tener guaguas, hijos, que no voy a jugar. Porque yo tengo que sentir el llamado. Si no siento el llamado, no juego. Porque como que no... ¿Pero sí, el llamado a la selva. ¿O ganaste mucho? Porque hay que saber retirarse también. Pues hay que saber... No, dice, ya está bueno. No, nunca he perdido mucho. Y una vez gané harta plata, sí. ¿Jugando qué? Jugando máquinas. Fíjate que es lo único que nunca jugó. Pero pasa que nos pasó una... Con Diego íbamos a ir a Mendoza. Yo no conocía a Mendoza, yo estaba embarazada de la Mila, iba a ir a Mendoza y estaba cerrado el Paso Libertadores, creo que les conté, estaba cerrado, ah, entonces al final no, nunca abrió. Y nos quedamos en un lugar rico, qué sé yo, a la vuelta, dijimos, oye, estaba el casino ese de los Andes. Ya, perfecto, sí, pues, la pasaba a Santiago. Sí. Claro, la pasaba a Santiago. Sí, pues ahí el Enjoy. Oye, pasemos. Igual Rico tiene un spa rico, porque ya que no habíamos quedado clavados los 5 días que pretendíamos ir a Mendoza, porque él nunca abrió el paso. Ya, pues, y llegamos, pucha, y no había pieza, no había nada. Solo quedaba una como más cara. Y dijimos, uy, pero bueno, igual, imagínate, no hemos estado 5 días en Mendoza, lo que no hemos gastado. Ya démosle nomás, ya démosle. Pero lo bueno, y nos tocó una pieza así, exquisita, y cantaba ese día Charly García, fíjate, en el hotel. No te puedo creer. No. Y nosotros, no, fue todo perfecto y listo. Y entonces, y cantó Charly un recital, pero así maravilloso, increíble, súper cerca de él. Él como recién volviendo a las pistas después de todo el receso grande que había tenido y todo. ¡Guau! Lo pasamos increíble. Sí. Y salimos como con el espíritu así en alto y Diego dijo, ya, juguemos las máquinas. Yo embarazada dije, no, pero ya, bueno, ya. Y empezamos a apostar. Y ganamos, fíjate, y ganamos bastante bien. Pagamos la pieza, pagamos el recital y volvimos con plata. Y fue como, esa fue la última vez que jugué. Ahí fue con Chacamonea. Yo tengo un primo que vivía en Puerto Vara. Y entonces un día, a la hora de almuerzo, supongo que tenía que esperar para que abrieran una tienda media hora. Y también, como tú dijo, voy a meter una fichita en los tragamonedas mientras espero. Total que 2 lucas, 3 lucas. Y viste que las tragamonedas tienen como un pozo que se va acumulando. Y ponte que se ganó. Voy a inventar, pero era algo así como 50 palos. O sea, se ganó una cosa brutal por hacer horas. Bueno, yo eso es lo malo. En los votos de reina me gané algo, fíjate. Nada, no, pero eso es lo malo de la gente que juega mucho. Que tú te fijáis que hay gente que se pega el tragamonedas porque en el fondo tú le echáis apostando ese gran pozo y de repente van al baño y se lo gana otra persona. Entonces yo tengo una amiga, actriz joven, que se acuesta que se acuesta en los 3 asientos, como que ocupa 3. Ah, ¿ya? Para jugar en las 3 y tenerlas cargaditas. Para jugar en las 3 al mismo tiempo, para tenerlas cargaditas. Pero no tiene problema, no tiene problema. No hay... Ella está sana. Eso es normal, sana. Es normal. Eso, el... Bueno, todo esto lo contá. No, y Marcelo tiene un café. Fernando Larraín te hizo jugar con su táctica, que era como... acá tenemos... Es que tienen que ser 4. Tienen que ser 4. Ya 4. Y tienen que poner 50,000 pesos cada uno. Tenemos que hacer un pozo de 200 lucas. Pucha, feña, pongamos... No, es que tiene que ser un pozo de 200 lucas. Una cosa. Y ganaba. Nadie sabrá. La primera vez que lo hicimos dos veces en dos pegas distintas que tuvimos en dos ciudades con casino. La primera, como que después de 3 horas recuperamos las 50 lucas cada uno y nos fuimos a acostar muy apestados para no perder plata. Y la segunda vez perdimos nomás como, no sé, 30 lucas perdió cada uno. El dato de Fernando Larraín. Lo que pasa es que menos mal estamos avisados ya. Ahora, en Las Vegas, por supuesto, en Florida, una mujer ganó más de 2.900 millones, esos pozos que decís tú. Una mujer de 60 años ganó más de 3,8 millones de dólares en máquinas tragamonedas en el casino Hard Rock, el famoso hotel de la guitarra. Y batió el récord otorgado en esta modalidad en los juegos del estado de Florida. Es como el top 10. La mujer que dijo que fue a pasar como el tiempo y dice que no sabe cómo se va a gastar el dinero, pero que no lo puede creer, porque imagina 2.900 millones de pesos. ¿Y cuántos millones de dólares? 3,8 millones. Millones de dólares, casi 4. Vale, ¿Y qué edad tiene? 60. Eso se puede dedicar a gastarse la plata el resto de su vida. Y le va a sobrar. Claro, eso no le pasa a uno. Llegas a pensar que te puedes ganar esa cantidad, dice ella. Esto, además que se reabrió este hotel el pasado 12 de junio bajo estricta medida sanitaria y seguridad, y así que le pusieron harto como ímpetu en los premios, porque la gente como gancho, y la señora se los ganó, fíjate. Oye, me encuentro tan lindo que hay gente, imagínate. Pero qué alegría. Yo me alegro por esa gente. Yo te iba a decir de que en el casino a mí me gusta también mirar cómo otra gente juega y ver la alegría cuando gana. Yo no me voy a atrever a perder la plata, pero que otro gallo se arriesgue. Me alegra, el gallo alegre. Fíjate que se ganó. Mi madre, que asistía a mucho bingo, el año dorado de los bingos de mi madre, y ahora que estaba revisando su casa, tiene juguera, saca jugo, un cuchillo eléctrico. ¿Ha hecho las cajas todavía? Totalmente sellados, güey. Que se ganó en bingos. El año dorado de mi madre. Así que yo creo que es un cuento esto. Porque es impresionante. Una cafetera. Pero si hay gente que tiene mucho como... Tiene el don. Sí, yo estoy seguro que hay gente que tiene más suerte que otra. La suerte es algo. Ahora, puede variar, ¿ah? ¿Eh? Hay temporadas de suerte Diego todavía está enojado conmigo porque yo he animado muchos bingos de beneficio, muchos. Entonces una vez fuimos a Santa Cruz a animar un bingo de beneficio al Casino Santa Cruz, y era para un hogar de viejitos, creo, de abuelitos y abuelitas. Y estaba yo animando y qué sé yo, y Diego compró bingo y se ganó una tele grande. Y yo digo, bueno, la tienes que donar. Y Diego me queda mirando con una cara de odio. No, porque la gente empezó la típica, pues se lo ganó legalmente, por supuesto. Entonces dice, el ganador es el... Y la gente empezó como, está arreglado. Y yo lo quedo mirando con cara de, no, ni una posibilidad, tenéis que donarlo. Y con la cara de un niño de 5 años que le están quitando un juguete preciado, me dijo, es primera vez que me gano algo, claro. Y yo como intransable, no voy a permitir que la gente crea que uno puede arreglar eso. Pero tú, en ese momento podéis decir, yo te espero en el auto encendido y tú salís corriendo en la tele. Tenés que hacer una cuestión así nomás. Oye, Javiera, ¿Y cómo es tu estilo para cantar los números? Porque se ha hecho harto. Hay toda una cosa de... Yo hice 22, hasta comerciales de eso. Dos patitos y todas esas cosas. Claro, en plan Z no lo hice. Pero los dos patitos, ponte tú, dos trenes, todo eso, dos tontos, no, eso no me lo sé también, no lo ocupo tanto. Pero lo repito con calma, como y juego un poco entre medio. Pero igual es cansador el bingo, fíjate. Sí, porque además hay gente que dice, muy rápido, siempre hay alguien que dice, repite. Sí. Digamos que uno tiene paciencia con el abuelito, pero Es terrible el momento cuando repetí 26 veces el es A32. No, y además que el A32. A32 y puta. El 69 es O, y siempre los mismos chistes. O69. Oh, la cosa como O69. Oiga, ya, pues. Pero bueno, oiga, se ayuda, pues. Sí, este país, un país que ha sobrevivido gracias a los bingos, hay que decirlo. Sí, es verdad. Claro, cuántos sueldos hay ahí. Sí. Y otra. Otra historia bonita con respecto a gente que no es uno, pero que se que pucha, que cuiden que hay gente que le vaya bien. Un señor en Estados Unidos se ganó la lotería Powerball. Esto eran dos amigos, ¿cachai? Dos amigos que son amigos desde toda la vida. Esos típicos abuelitos como gringos que salen a pescar. Muy divertido. Que salen a pescar y todo. Dijeron, oye, hagamos una cosa. Toda la semana nosotros nos vamos a casi, hace 30 años que compraban cartones. Cuando uno gane, 50-50, eso va a ser así, ya cerrado. Y así fue, como uno de ellos, uno de Wisconsin, me encanta, porque siempre son de Wisconsin y de Minnesota y de... Sí, hace dos semanas, medio. Yo creo que hay mucha plata en Wisconsin, hay mucha plata. Se ganó un total de $22 millones. No. ¡Wow! 22 yeah. palos verdes. Y le llamó a su amigo y le dice, oye, somos ricos. Y el otro le dijo, ¿qué? No te puedo creer. Sí, pues le dijo, un pacto es un pacto. Y pidió que el cheque que sale en la foto y todo estuviera a nombre de los dos. ¡Oh! Esa es amistad. Bonito. Sí, bésame. Pues... En algún momento el cheque, yo creo que se viene, ¿eh? Porque uno dice, bueno, mira, tendré que entregarme a él nomás, porque fue bien generoso, digamos, ¿no? De los 22 millones de dólares, como te acuerdas la otra vez les contaba, que en el fondo cuando tú ganas la lotería, te la dan como en pagos. Pero si tú la quieres el total en efectivo, puede ser, pero te castigan un poquito. No ya. Tanto como mi APB, pero bueno, también un poco el... Sí, pues, ya ambos optaron por retirar el dinero en efectivo, entonces bajó de 22 millones a 16.5. Ya al tiro en el pedir efectivo, ya, chen, pero entonces 16 y menos los impuestos quedó en 12. O sea, igual es una turrada de plata que sea, 8 millones de dólares. No es ya, poco, ¿eh? Sí, po. Yo me alegro por ellos también, como tú, Javi. Yo me alegro por ellos. Me decía eso mientras estás haciendo qué, sacándote un pelo como de la pierna, comiéndote un sándwich. Uno siente cuando alguien está haciendo otra cosa, ¿eh? Uno... Yo me quedé en la introducción del tema. Ya hay otra historia de dos amigos, ahí me quedé. Uno siente eso y cachado que te contestan como de lejos. Sí, oh, qué bonito. Ya, Eso que estás diciendo... Yo sé que tú no estás conmigo, ya lo sentí. La técnica de cómo volver a llamar la atención cuando se te pide, pues es como cuando estás en un cóctel y la gente como que deja de escucharte cuando estás contando la neta y después vuelve a ti. Y en ese momento tenés que decir, de ahí Bill Clinton en pelota, weón. Y quedan como, oh, la próxima vez préstame más atención, po, weón. Y te vais, nada. Y te vais. Y quedáis como rey, weón. Sí. $1,000,000 y ahí al lado, ¿quién está? ¡Fum! ¡Trump! Ay, weón, Trump. ¡En pelota! En pelota al lado mío. Qué culo. Ya, chiquillos, hasta domani. Hasta domani. Chao, muchas gracias. Muy bien, ¿eh? A domani. Ahí se va. Oye, con aplauso, estruendo. La evolución de la asesoría en inversiones está aquí con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Vamos a la pausa y ya volvemos con cultura y espectáculos. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de tarjetas BCI y Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. 7:00 p.m. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Detergente en polvo Omo 15 kilos a $24,990 con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Aspiradora vertical inalámbrica Next a $49,990 con todo medio de pago. Easy, renueva el amor por tu hogar. Seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. ¿Cómo te va, Matías Claro? ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y ustedes, pues, señor? Aquí muy estamos bien, esperando, oye, esperando que nos ilumines el día. ¿Se abre la Pumanque o no se abre la Pumanque no, mañana? No, pues sí, ahora nada. No se puede ahora arrancar con los tarros el caballero, porque se supone que es en la etapa 3 o 4, no me acuerdo bien, en que se pueden abrir los centros comerciales, no ahora. O sea, hay que esperar tranquilamente. Sí. Esperaremos, pues. Se quiere esperar. Oye, okay. ¿Cómo están ustedes? Bien, pues. Mira, parece adultos visto... mayores, bien ahí, ya, expectante. Mañana vamos, tenemos la apuesta de correr en pelota por lo menos 2 cuadras los dos. Pero no, de alegría. No estoy muy seguro de alegría, pero no estoy muy seguro si lo vamos a desarrollar. Descuarentenados. Oye, yo creo que siempre que llega el lunes se reactiva el interés por el libro que el lunes anterior hemos puesto para que la gente mande sus Twitter. Entonces, el lunes hay mucho y de repente como que se reactiva los domingos y los lunes. Así que hay mucha gente que está pendiente de quién se lleva este libro que la semana pasada comentaste, que tanto nos quedó en la mente, ¿no? ¿Cómo cazar un topo? De Mark Hamer. Las memorias de este jardinero vegetariano medio zen, que también habla de precisamente las cacerías de topo que le tocó a lo largo de su vida. Y el ganador en Twitter es Ariel Soto M. Ariel Soto Manríquez, que nos comentó. Perfecto. Se escuchó muy interesante el comentario. Sería un bonito regalo para continuar con esta cuarentena. Así que se lo ganó. Se lo ganó, se lleva el premio. Se lo ganó. Vamos a contactarnos con él después. Y esta semana ya está el concurso disponible. La gente que está escuchando ya puede participar en @oasisfmchile en Twitter para ganarse 2 libros. Hoy día vamos a comentar y vamos a regalar 2 libros que tienen que ver con música, fíjese. Música, me puse musical, libros de música. El primero que les quiero comentar, a propósito de que estuvo de cumpleaños Mick Jagger. ¿Ya? ¿Alguien se imaginó que Mick Jagger iba a llegar a los 77 años? Nadie, ¿no es cierto? Los Simpsons no. Ahora, la sangre no es de él, la piel no es de él. Hay que ver también que claro, hay cuestiones. Pues, claro, tú lo envío androide. O sea, si lo metí en una de estas piras de sacrificio de la India, te sale humo verde con cueva, digamos, ¿no? Si es, claro, pero que en realidad transgrede todas las recomendaciones que han hecho los doctores desde siempre. Sí. Esto te va a hacer mal. Él lo hizo Mick todo. Llegó, todo al revés. Y Keith Richards, claro. Pues Keith Richards es peor todavía. Bueno, sí. Hay un libro, a propósito entonces del cumpleaños de Mick Jagger, que se acaba de llegar, es una novedad que acaba de llegar, que se llama La Lengua Universal, Fans de los Rolling Stones Alrededor del Mundo, de un periodista argentino que se llama Juan Cruz Revelo. Él es fanático de los Rolling Stones, por supuesto, y el libro se trata, el origen de la historia es bien curioso. Él en el año 2005 viaja a Estados Unidos a un recital de los Rolling Stones, muy fanático, y empieza como es periodista, empieza a cubrir el recital y a mandar nota y qué sé yo, y empieza a descubrir las muchas historias de los fanáticos de los Rolling Stones que viajan por el mundo siguiendo a los Rolling, que son los Rollinga, les dicen los rolingas en argentino. Chepo. En Argentina, perdón. Y él esas historias las empezó a recopilar y armó este libro. Y al final, y el libro se trata entonces de una de este fanatismo que existe por los Rolling Stones y cómo se va desarrollando, y que en el caso de Argentina es muy muy especial. Argentina son muy fanáticos de los Rolling Stones. Entonces va contando esta historia. Sale Chile entre medio porque hay una tesis que la encontré bien interesante, que en el año 95 con Voodoo Lunch, con esa gira, los Rollins es la primera vez que vienen a Sudamérica. ¿Se acuerdan que en Chile tocan en el Estadio Nacional con la Cobra, esa gigante? Y que tocan una vez, pero en el Estadio River Plate en Argentina tocaron cinco, y las cinco llenas. Aparece por ahí un chileno contando su experiencia de ese recital en el Estadio Nacional. Alex Carrasco se llama el chileno que aparece por ahí contando su historia. Nosotros estuvimos ahí, estuvimos en ese recital. Sí. Es verdad que los argentinos son mucho más rockeros que los chilenos, que somos más poperos. Sin embargo, o sea, AC/DC ha hecho no sé cuántos conciertos. Sí, claro. Pero sin embargo, tú sabes que el público chileno metalero es muy potente. Es muy popular. ¿Cachai? Pasándose más para allá del rock tradicional, del blues, de los Rolling Stones, hacia el metal, el público chileno es competitivo con el argentino en ese caso. Y yo te diría que en el caso de yo tengo un amigo que tiene su propia banda metalera. Yo no soy muy cercano a ese género, pero conozco algo de eso gracias a mi amigo. Y me dice que, no sé, Cannibal Corpse, ponte tú, acá la rompen. Y en Estados Unidos tocan en locales Slayer, para 200 personas y acá llenan. Sí, pues, son todas estas. Mira, Marcelo se trapicó. Estoy tratando de hacer la voz de eso. Cualquier cosa así, a mí me da un ataque de tos increíble también. Yo como fans, así como fans, no tengo tanto en la música. Yo creo, los Beatles me gustan mucho y he viajado a ver a Paul McCartney cuando fue a Buenos Aires una vez, y Charlie García me fascina, pero no soy fans así como, no me siento identificado con un fanatismo absoluto en la música. Ya. No hay nadie que te movería para viajar por el mundo detrás de ellos. Yo tampoco. No. Feliz de ver a un montón de gente, pero así como hacer esfuerzos. O sea, de hecho, ver un concierto ya está bien, pero ver el mismo concierto de una misma gira varias veces es raro. O sea. Es raro. Bueno, no voy a decir nada de mi experiencia mejor porque puedo quedar aquí como el tonto. Pero tú, Marco, por ejemplo, ¿tiene historia así de haber viajado, de así fanatismo de algo? No, pero acompañé a mis hijos a varios recitales de una misma banda, entonces, ¿De qué banda? ¿Acá en Chile o por el mundo? Por el mundo, hay varias bandas, fíjate, que las vieron en varias partes, entonces, ¿qué puedo decir? O sea, decir estás mejor? Malcriando a tus hijos. Malcriando, entonces puedo decir nada, porque es el privilegio que he tenido de poder experimentar eso, ¿ah? Y el pago en cuotas, que también da mucha facilidad al sueño, ¿ah? Que siempre cunde. Da mucha facilidad al sueño, sí, que se sepa. Bueno, oye, y el libro entonces son básicamente estos testimonios. Nunca hay una entrevista a alguno de los integrantes, no tiene como contacto con la banda. No, de hecho el prólogo del libro lo escribe, el único como contacto más cercano con la banda es que el prólogo del libro lo escribe el tipo que es diseñador de la lengua, que se llama, aquí lo tengo, se llama John Pasche. Él es el que diseñó la lengua. Esa es la lengua famosa. Él es como lo más cercano. Se trata un libro de fanáticos, un libro para rockeros fanáticos, que es fácilmente identificado. Yo soy fanático de la U, ponte tú. Yo por la U he viajado a ver partidos, pero eso podría ser identificable para mí con lo de los Rolling. Y es bien interesante. Por ejemplo, cuentan el recital en Cuba. El recital en Cuba desde el punto de vista de los fanáticos. Y tiene todo un peso político porque habían muchos castristas y anticastristas que les gustaba escuchar música en inglés, pero que los acusaban de antirrevolucionarios. Entonces era más allá de lo político. En el gusto por los Rolling o por el rock se juntaban aquellos que eran incluso opuestos. Y aún así... Es como Merino, que era fanático de Silvio Rodríguez. Claro, sí, pues es curioso, del sello Alerce en general. De todo el catálogo. Claro. En su piel, ¿eh? Sí, pues, claro. Oye, para, y después de leerlo, ¿tú lo leíste en parte o leíste todo el libro? No, completo. No leíste nada. ¿Y cuál es tu conclusión de qué es lo que define al fanático de los Rolling Stones? Mira, Eso te iba a comentar cuando sale lo de Sudamérica. El autor, como es argentino, tiene la visión desde acá más latina. Y él encuentra que esa gira de Bodoland, como es la primera vez que llegan a Sudamérica, hizo que los Rollings acá agarraran un público más joven, que de repente en otras partes del mundo envejecía un poquitito. Acá en Argentina, por ejemplo, él dice que hay fanáticos en todas las edades, en todos los rangos de edad. Precisamente porque fueron el año 95 y generaron un impacto gigantesco y lo escucharon, y por lo tanto quedaron muchos fans más jóvenes que todavía acompañan a la banda. En otras partes del mundo esos son más viejos. Ahora, él considera que a nivel de fanatismo los de Argentina y los japoneses son los más fanáticos de los Rolling Stones, dice él. Así que en Tokio es una cuestión también delirante por los Rolling. Ah, mira. Que no tenía idea, fíjate. Oye, ya, primer libro, los libros de hoy van por separado, ¿no? No es la misma persona, no sé, los dos. ¿Cómo quieren? ¿Quieren entregarlos juntos a lo mejor? No, por separado, porque son muy distintos además uno de otro. Así que, ¿sí? Que ¿los entregamos separados? Sí, pues están los dos en concurso. Entonces el primero, pero, ¿qué te volviste? Este para los fanáticos de los Rolling Stones, y el otro, anticipalo antes de la canción, es de Stevie Wonder. Perfecto. Ah, pero vamos a una canción y nos hablas. ¡Ay, no! Es un chiste cruel. ¡No lo digas! ¡No, no podemos! ¡Cuidado! ¿Qué canción tenemos? Muchachos. Este es Stevie Wonder, pues. Está buena esta. En su etapa alternativa. A ver, junto a Slayer. Bueno, bien. Atención, si no lo había notado, se llama Baby Don't Cry. Y es levemente monótona, es la monodia, ¿no? En tiempos de la música era esta actividad básica del ser humano de repetir un mismo ritmo y una canción varias horas. Esta canción dura 16 horas así, y dimos la primera parte nomás, ¿ah? Y no, y la guagua al final le dice, ya, ya, no voy a llorar más, ya, bueno. Ya, ok, ya. Quedó claro. Por favor, Matías, claro. Ya, vamos a Stevie Wonder. ¿Qué tipo de libro Stevie es Wonder. Stevie Wonder. Stevie Wonder cumplió 70 años en mayo pasado, así que está en un año redondito, en un año cerrado. Stevie Wonder, este libro se llama ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder? De Edgardo Scott, que es un psicoanalista argentino. Y el libro se trata de que él elige... toma alrededor de como 20, 25 canciones de Stevie Wonder. No, muchas más en realidad, como 30, 35 canciones de Stevie Wonder. Y un poco las va comentando y las va analizando y va mezclando temas. Entonces, ponte tú, no sé, pues por ejemplo, la que más me pareció interesante es My Eyes Don't Cry. El comentario que él hace de esa canción, que es una canción del disco Characters del 87, donde hace todo un análisis a propósito de la ceguera que tiene Stevie Wonder. Stevie Wonder nace en Estados Unidos, es un poco prematuro, el año 50, y lo ponen en una incubadora. Y el exceso de oxígeno le perjudicó la retina y quedó ciego. Él no nace ciego. Fue un error de claro, de error médico. Un error médico. Y después con los años se descubrió que el exceso de oxígeno en la incubadora producía ceguera, y fue súper criticado todo el tema, pero el asunto es que, bueno, Stevie Wonder queda ciego. Después, con los años, en los años 70, tiene un accidente y pierde el sentido del olfato. O sea, Stevie Wonder de a poco ha ido perdiendo distintos... De los cinco sentidos, le quedan tres. Le van quedando tres, sí. Y el gato, Ahora, ¿cómo ha desarrollado el del oído? Lo desarrolló al máximo. Espérate. Entiendo que tiene oído. ¿Cómo se llama cuando la gente oído perfecto? Absoluto. Pero además él es prodigio, es considerado prodigio a los 11, 12 años. Es fichado por Motown para hacer disco. Recordemos que le decían el Little Stevie Wonder. Lo bautizan con Wonder porque estaban viendo la audición de él. Y una niña que iba pasando por ahí dijo, pero este chiquillo es una maravilla. Dijo, es un Wonder. Y ahí quedó bautizado como Stevie Wonder. Y viene a lo largo de su carrera. Él pasa por muchos años y por muchos estilos. Entonces hay un Stevie Wonder en su origen hasta más o menos los 20 años. Muy en la onda de Motown. Con la influencia de esa música en los 70, ya funky. Se va a más funky y empieza a tirar algo al pop, que en los 80 es su marca, y después a lo largo, de ahí en adelante saca muy pocos discos. El último disco, si no me equivoco, es del 2005. Bastante poco. Y tú sabes que eso provoca, por ejemplo, cuando vino a Chile, que fue genial el concierto. Yo soy muy fanático, especialmente de la época funky, ¿no? Como esta canción que estamos escuchando. Fines 60, principios 70. ¿Sí, no? Claro. Y entonces yo lo único que quería ir, y mi señora está. Su imagen de Stevie Wonder es I just come. Claro. Entonces, que en realidad es bastante insoportable. Claro. Dijo, yo a ese gallo no lo voy a ver. Y es solo una etapa. Yo creo que tiene temas maravillosas. Esa etapa 60-70 es de verdad de un genio. Es que estamos escuchando de fondo. Exactamente. No, pero el libro no es de la historia de Stevie Wonder. No. Es de la música. Entonces, por ejemplo, hace un análisis de You're the Sunshine of My Life. Y pone una pequeña lista de la cantidad de gente que la ha grabado, que es gigantesca, es una de las canciones con más cover en la historia, pero luego analiza la canción y no es tan largo tampoco, cada canción serán dos páginas máximo, donde habla sobre como un poquito la paradoja de que una de las canciones más famosas y más bonitas de Stevie Wonder se llame You Are the Sunshine of My Life, que es algo que él nunca ha visto, el brillo del sol, dice. Entonces, sobre esa metáfora, y empieza a hablar sobre eso, bien bonito. Por ejemplo, habla de Superstition, que debe ser, es muy funky, muy entretenida esa canción, y que claro, de repente cuesta asociarla a Stevie Wonder con ese Stevie Wonder de I Just Called You to Say I Love You. Claro, son dos artistas distintos. Y él hace un análisis entonces de las letras, de como psicólogo. De la, no es como de psicoanalista, es como más ponte tú de que es, la música nos dice esto y pareciera ser apuntar a esto, lo va mezclando de repente con obras de arte. Ahí está el bajo de Superstition, que es tremendo. Lo va vinculando a otras cosas, que increíble, como por ejemplo Superstition, él dice, mira, dice, alguien podría decir... Y dice... Dice... Y dice... Aprocio Superstition como acercarse al funk. Dice, es cierto que solo así podemos comprobar el grado de aproximación, de tanteo y error en la conquista de la forma. El trabajo del estilo de Superstition por Stevie Wonder. Entonces va hablando y va haciendo análisis de las distintas canciones. Como digo yo, son más de 40 canciones de todos los discos, de todos los años. Es muy entretenido. Yo hice el ejercicio de ir leyendo las canciones, los análisis, y escuchando. Y es muy entretenido, yeah, muy bueno. Entretenido. Lo pasé muy bien con Stevie Wonder. Entonces tenemos dos libros para regalar. El primero era de los Rolling Stones. La lengua universal de los Rolling Stones. Y el segundo de Stevie Wonder, fantástico. ¿Cómo se llama? Vamos a regalarlo separado entonces, no a la misma persona. ¿Cómo se llama el libro de Stevie Wonder? Se llama ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder? De Edgardo Scott. Y el de los Rolling Stones se llama La Lengua Universal. Ambos en el concurso que está en arroba oasisfm chile en Twitter. Así que entre todos los que participen vamos a sortear los dos libros. Van a haber dos ganadores entonces, uno para cada libro. Oye, Matías, déjame preguntarte, en los libros musicales, yo siempre voy y están como los mismos, ¿no? Como que hay muchos libros de Bowie, muchos libros de los Beatles, muchos libros... ¿Cuál es el que se vende más? ¿Cuál es el superventa? Ya viene el mejor de todos, a final de año viene el mejor de todos. No, y hay un libro que se está preparando que es maravilloso, con ilustraciones de Olea. Pero ¿cuál es? Pero este que perdiste. ¿Coincide con los superventas de la música también? No necesariamente. Por ejemplo, ahora existe una mayor cantidad de libros porque están trayendo editoriales de música, mayor cantidad de libros musicales. Por ejemplo, la editorial que trae estos dos libros se llama Gourmet Musical y es una editorial argentina que solo publica cosas de música. Entonces es muy interesante los análisis que hacen y como es argentina, tiene también una mirada más latina, más local. Hay libros de Spinetta, de Almendra, del Calamaro, hay muchos libros de esta editorial. Las biografías de músicos andan súper bien. A propósito de los Rolling Stones, por ejemplo, está la de Vida, de Keith Richards, que es muy entretenida, muy rock and roll. Hay una Springsteen muy buena también. Ah, perdona, ¿cuál? ¿La de Bruce Springsteen? La Springsteen, la autobiografía muy también buena, es muy buena. Muy buena. Oye, está la de Elvis Costello. Para ti, Marcelo. McCartney. Pero yo recomiendo libros que hablen de música. Y en eso Nick Hornby es un buen camino. Tiene, por supuesto, alta fidelidad. Pero tiene uno que se llama 31 canciones. 31 canciones, muy bueno también. Sí, muy entretenido. Nick Hornby, bueno, famoso, entretenidísimo ese 31 canciones. Y tiene un libro donde el protagonista recibe los derechos de autor de una canción. Que se hizo la película, Abaura Boy se llama la película. Pero el libro tiene otro muy nombre. Muy buen libro también. En busca del padre, algo así se llama. Y claro, él es como un heredero de una canción navideña. Claro, y que en la película era Hugh Grant el protagonista. Sí, en la película era Hugh Grant, sí. Exacto. Eso bueno, muchas gracias, Matías. Estos dos libros, entonces, para que grande, Y los invito a que participen al Twitter @oasisfmchile para que se ganen estos libros, ¿ya? Genial. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes. Chao, chao. Chao, gracias. Mándame lo que me debes. Ay, ¿qué me estás contando? Les mando la cuenta, no se preocupen. Oiga. Que ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor BCI seamos diferentes! Bueno, nos vamos con la satisfacción de la misión cumplida junto a Miguel Iván, a Manolito y a tantos que en el anonimato se pierden, para no contarlos. Y ahora viene Un País Generoso, Marcelo. Exactamente, en poco tiempo más nos comentan toda la actualidad Verne Núñez con su Iván característica Guerrero. Simpatía y Iván Guerrero, por supuesto. Hasta mañana. Listo, que no nos vemos ya. Chao. Tarjetas de crédito BCI y Visa e invierte con Principal Simple Invest presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia.